vas a ver músicos tocando, el Chiqui bailando, el León Meoto bailando, el Dani Marín pintando, o sea, se nutre de todas las expresiones, ¿no? Y todas las expresiones, como que yo anoche nos juntamos, cantamos unas tonadas de parado nomás ahí. ¿Éramos nosotros? Éramos cuatro que nos habíamos reencontrado y recordando el origen de este encuentro allá por el año 90, así que estamos así con un abrazo emocionado especial. Y bueno, y todo el contexto eran los amigos de Cuyo que estaban y se pusieron a bailar con nosotros y que un cogollo de acá y que un saludo, un aro, recuerdo charlar, exactamente. Y hoy, música de por medio y la gente cocinando, pelando papas. Bueno, eso es mágico. Eso te iba a decir, que uno de los grandes escenarios que tiene San Antonio es la cocina. A la mañanita bien tempranito, algunos amanecidos, estás picando papa y te aparece la guitarra y unas voces hermosas, digamos. Y por ahí a veces vas a ver, el que pela papa es el mismo músico que la noche estuvo en el escenario, ¿sí? O el que anda juntando los restos de basura. Es el titiritero que estuvo dando la hora para los niños. Eso es importante, porque más allá que hay un gran grupo organizador, los días del encuentro todos ayudamos y todos hacemos el encuentro. No es que te sentás a mirar un espectáculo como si no tuvieses nada que ver, sino que estás participando de la cocina, de levantar algo, de tocar música, de poner un proyecto productivo tuyo, una organización social. Creo que tiene que ver con el secreto de que esto haya perdurado y va a seguir perdurando por tanto tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con rescatar también por ahí valores que se han ido perdiendo, claro. Cuestiones que tienen que ver más con lo comunitario, con el compartir, con el hacerse cargo de las cosas que nos corresponden, digamos, a todos, como no tirar basura en el piso, esas pequeñas cosas que hacen que seamos un poquito mejor personas todos los días, entonces por ahí viene. Mejor comunidad. Claro, una mejor comunidad es eso. Y hoy están cumpliendo 23 años del encuentro. Somos mayores de edad ya. Hace un par de años que somos mayores de edad. El negro Valero le clavó justo el concepto del negro Valero, el país que soñamos por 4 días, dijo. Está bueno, está bueno. Y me parece que es una buena esa. Que uno ve en este lugar cosas que cotidianamente no es que se han perdido, pero son muy difíciles de encontrar en lugares de residencia, digamos. Nosotros tenemos que vivimos acá y también. Reafirmar que un espacio de estos es sumamente necesario. Toda la gente que se llega, nadie es invitado, todo el mundo llega porque tiene ganas de venir. O sea, te encontrás con gente y vos decís, ¿qué hace acá? Y bueno, o sea, es mágico. Pasa con los músicos y pasa con todas las actividades. No invitamos específicamente que esté alguien. Vienen. Se suma, que además, poner el negro suave, el flaco suave. El flaco suave, bueno. Sí, viene gente que bueno, tiene su trayectoria, su reconocimiento y viene acá a adaptarse a esto y estar. Sí, también lo que se rescata mucho del encuentro es el compartir, digamos. O sea, viene gente súper reconocida y viene alguien que llega y que nadie lo conoce y a todos lo tratan de la misma manera. Y es de igual a igual, sí, sí, y la invitación para sumarse es para todos. Sí. Se siente. Gente de los Hornillos, si no saben lo que es el encuentro, están a tiempo. Claro, que claro, están para amigo. Muchos años más también, claro, ¿no? Totalmente. ¿Eso está saliendo en vivo? No, mañana a la mañana. ¿Tienen tiempo? Sí, hay tiempo. Pasa el bondi acá rato. Esto recién empieza. Sí. La gente de Cielito Lindo, lléguense para acá, lo ven, Pablito. Mañana, ya hasta la tarde ya están acá. Claro, claro. Un rato. Sí, no, yo una pequeña reflexión con un poco de actualidad, esto que nos ha estado pasando a los cordobeses en estos días. La verdad que vos ves como dice, el país soñado en 4 días acá en el encuentro, que cada vez hay más gente y nunca fue necesario que haya un cana, un policía cuidando, de ninguna manera, ¿viste? Es el aprender a compartir y a convivir con toda la mugre que podemos tener por ser simples seres humanos, ¿no? Pero donde lo comunitario está arriba por sobre todas las cosas, ¿no? El cuidar la tribu, ¿no? Bueno, yo creo que no queda más que se vengan, que están a tiempo, ¿no? Que el que quiere vivirlo, que lo viva, y el que no, igual, ya va a tener otro año. Tienen ellos la decisión. Vale, bueno, muchísimas gracias. Ahí pasó la guitarra. ¿Va a cantar? ¿Un cierre? Si canta aquí, que claro, cierre. Cantar, no sé. Claro, tengo la queda. Ramiro González. Apa, casa autor, más, compositor, riojano, intérprete. Ustedes pueden observar acá. Va llegando gente, se va sumando. No sé si me son cantores. No sé si me acuerdo la letra. Bueno, entre las piedras del cerro, al despuntar la mañana, anda Ramón Bustamante por un sendero de cabra. Anda Ramón Bustamante por un sendero de cabra. Es otro brazo el machete que le va abriendo picadas, siguiendo un rastro de puma que le diezmó la majada. Siguiendo un rastro de puma que le diezmó la majada. Paisano de sangre criolla, pa' que no muera su raza, se volvió de Buenos Aires a su tierra tulumbana. Se vino a campear tristezas pa' que no muera su raza. De tiempo y hacha se han de volver tiernos brotes para pulsar la guitarra. Se han de volver tiernos brotes para pulsar la guitarra. Tanto junta miel del monte, se le fue endulzando el alma, que mi guitarra en sus manos y es una dulce muchacha. Que mi guitarra en sus manos y es una dulce muchacha. Bueno, padre. Paisano de sangre criolla, pa' que no muera su raza, se volvió de Buenos Aires a su tierra tulumbana. Se vino a campear tristezas, pa' que no muera su raza. ¡Impresionante! ¡Hijo de mil putas! ¡Qué lindo! Con eso nos despertó. Estamos, todavía no nos habíamos despertado. Estamos mirando. Estamos chumados.